Bueno, Juan Carlos, vamos al hueso del asunto. Vos sos un tipo, sos el director del Centro Cultural de la Cooperación, pero tenés... Yo hablo de cultura, de tenés cultura, nada. No, bueno, está bien. Me venga con el Bill Dinero, sos el director, Bill Metal. Sos el director de uno de los centros culturales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires y la Argentina, pero tenés experiencia en economía y finanzas. ¿Puedo presentarlo de esa manera? Puede ser, sí, tranquilamente, bueno, sí. El dólar cerró en el Banco Nación a 65 pesos, el dólar blue, el ilegal, digamos, sí, ¿no? Unos tantos pesos más, y el contado con liqui, que es esa cosa de comprar bono, venderlo afuera, cerca de 80. ¿Nos explicás un poquito esta situación? ¿A qué se lo atribuís? ¿Es especulación? ¿Es incapacidad técnica del gobierno? ¿Es la decisión política? Bueno, ¿es electoral, ahora, como dice el gobierno? El gobierno dice que es electoral. Ahora se suele decir... Sí. Multicausal, ¿viste? Multicausal. Palabras que se ponen de que moda. Que no explican nada. Pero no, claro, porque efectivamente en muchas situaciones de todo tipo ahí concurren factores diversos, no uno. Cuando es uno solo o uno muy dominante, entonces es un poco más sencillo de comprender y explicar. Primera cuestión, en todos los procesos electorales, en todos, sin excepción, hay una parte de la sociedad, en primer lugar los especuladores importantes, empresas que se cubren, que temen por el resultado electoral, que siempre es incierto, e incluso sectores que compran pequeñas cantidades. No es este el caso, aunque es uno de los afluentes. ¿Qué quiere decir que se cubren? Explícamelo bien. Que se cubren por una devaluación futura. O sea, temen a que la nueva situación electoral política, más allá de esta, se genera una devaluación, como tantas veces en la Argentina. Pero discúlpame, el próximo gobierno, si eventualmente Alberto Fernández es electo presidente, no ha prometido una devaluación. No, pero no importa, no. Si es por lo que todos prometieron y dijeron acerca del dólar, nadie va a decir, dentro de 3 días voy a devaluar, eso no existe en la Tierra. ¿No es cierto? Los operadores... El gobierno actual tuvo varios momentos en que... Lo dijo y no... No, si pero, no lo dijo... Lo, no, lo, eso no lo dice lo nadie. Dejó, si lo dice alguno, es muy muy muy primitivo y muy elemental, ¿no es cierto? Pues entonces van todos a comprar. Cuando si mañana voy a devaluar, pasado voy a devaluar, eso no existe. Bueno. Pero perdón, déjame hacerte un panel. Este gobierno, el actual... Sí. Primero rifó una enorme cantidad de reservas y después aplicó control cambiario. Por eso yo digo que... O sea, es bastante digo, primario en ese por sentido. Eso es, ¿no? No, eso es ideológico, no. No es no, técnico, eso no, es ideológico. Eso es ideológico, no quería hacer lo que hizo al final a regañadientes, ya lo dijimos mil veces contra su convicción. Ellos hicieron lo que ideológicamente tenían que hacer. Lo que hicieron al final es lo contrario a su sentir. Pero vuelvo a la multicausalidad, solamente dije que en todos los procesos electorales. Ahora, en este, hay varios agravantes que de algún modo vos mencionaste en la presentación de la pregunta. Hay un gobierno en el que ha perdido la confianza de la sociedad, de lo que se llaman los operadores financieros, del público en general. Por lo tanto, no se llega al acto electoral con una situación, yo diría, financieramente, económicamente normal. Se llega con la instalada una desconfianza, yo diría estructural, profunda. Entonces, los últimos días, inevitablemente, por más que ellos hicieron esfuerzos vendiendo reservas y vendiendo reservas y vendiendo reservas, o sea, privilegiando mantener el precio del dólar a costa de perder reservas, lo cual nos genera una gran vulnerabilidad para el futuro. A pesar de eso, la desconfianza de el mercado, los grandes operadores, las grandes empresas, los chiquitos, que los chiquitos siempre es muy relativo después a la hora de la verdad, la última semana... Relativo porque no pesa tanto. No pesa tanto, claro, aunque sean... Miren, ¿saben cuántos compran dólares por mes? 1.100.000 personas. Los que pesan son 5.000, 3.000, no sé, 1.000. Por eso no dejo de mencionarlo, porque forma parte de esta realidad compleja. Lo cierto es que esta semana, cuando pagan 80 pesos el contado por liqui, es lo que están dispuestos a pagar para tener dólares, para quedar posicionados en dólares. Y el otro paga 65 pesos, dijiste que cerró en el mercado legal, y el otro no sé cuánto paga en el blue, que como vos bien dijiste, es el ilegal. Sí. Lo cierto que entonces, a diversos precios y diversos sectores y operadores se cubren, temen por una devaluación posible el lunes o no el lunes, o dentro de 10 días o dentro de 15 días. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿quién de nosotros que está acá puede imaginar qué va a pasar la semana que viene con el gobierno actual? Bueno, pero que va a seguir siendo gobierno por 40 días más, con un gobierno electo, un presidente electo y un gobierno electo, que no es lo mismo que ahora, que no es nada. Sí. Ahí sí hay un cambio jurídico y político importante. Mala experiencia de lo que pasó el día siguiente a las PASO, ¿no? Bueno, y ese es el último elemento. Muy bien, que acá hay un ante... ¿Qué va a hacer este presidente el lunes? Francamente, ¿van a lograr que tenga una conducta racional este hombre? O se va a deprimir, se va a enojar y va a decir que la culpa de todo la tienen los millones de ciudadanos que votaron en contra, y entonces ahora jódanse con lo que pase. Eso es lo que hizo aquel lunes, y vino la devaluación. Entonces, todos esos factores, ahí hay un elemento subjetivo muy importante. No se puede pensar solamente en una cuestión racional de Podemos, y después están los datos fríos, fuertes, que es la caída de reserva desde los últimos dos meses, la caída de la última semana. Es tremendo. Es importante, muy importante, es creciente. En una semana, 2.000 millones, sin contarlo de hoy. La salida de dólares del sistema financiero se había relativizado mucho. Este lunes bajó 80 millones de dólares, muy poquito, este lunes. La caída de depósitos en dólares, ¿no? Sí. Y los días anteriores, las semanas anteriores. La verdad que nosotros decíamos que desde la última crisis pospaso, a los pocos días, que hubo una situación, a los pocos días se fue disipando la salida de depósitos, lo cual no quiere decir que era absoluta ni menor. Pero entonces están los que van a comprar dólares y los que sacan dólares. Y aquí estamos. Hoy es el último día, Caruso. Entonces, es el día D. No, bueno, tenés el lunes. El lunes ya... Con el resultado puesto. Sí. De hecho, hay rumores de feriado cambiario. Sí, también hay rumores de todo tipo. Yo escuché tres rumores. De que los 10.000 dólares por persona lo van a llevar a 2.000, a 3.000. Que se puede profundizar la administración cambiaria en vez de 10.000, 3.000. Sí. O que puede haber un desdoblamiento. Desdoblamiento, puede haber dólar, claro, dólar turístico, todo eso corre. En realidad nadie sabemos. Desdoblamiento, quiere decir que si yo voy con fin de ahorro, por ahí no me dan. O sí, por ahí me dan, por ejemplo, una, o hay un dólar turístico, un dólar para si querés viajar, te cobran un dólar si querés... O para exportar o importar. Claro, bueno, lógico. Pregunta. Hay desdoblamientos diversos. Desde mi ignorancia, esta es para mí la pregunta clave, pero desde mi ignorancia, esto es lo que yo quiero saber. ¿El gobierno podría estar haciendo algo, podría tomar alguna decisión que evite el deterioro de las reservas y que evite semejante nivel de especulación? El gobierno pudo haberlo hecho. Yo no te puedo responder hoy, porque no se puede hacer una cosa ahistórica el día de hoy como una foto en un proceso. Si el gobierno hubiera tomado las medidas de control cambiario, que ellos le llaman el CEPO, medida que el control cambiario hay en medio mundo, no hace falta ser revolucionario, socialista, ni nada, en todos los países capitalistas lo hay, y porque el dólar es un bien escaso, y más en un país que tiene ahora un endeudamiento fenomenal, y porque lo necesitas para poder importar, etcétera, etcétera. Entonces, si hubieran hecho control cambiario hace 6 meses, o hace un año, o hace 3, entonces tendríamos una situación seguramente más equilibrada de reservas, y seguramente tendríamos una situación, yo diría, subjetiva y de temor, más aliviada. Porque el país tendría una respuesta, tendría posibilidad de respuesta más sólida. Ahora, las posibilidades de respuesta del Estado son cada vez más frágiles, porque vos tenés menos reserva para enfrentar un eventual ataque. Hoy, en ámbito financiero... Cuando digo ataque es porque lo que se acostumbra a decir cuando... ¿Quién te ataca? El especulador. Claro, que van a comprar dólares, demandan, y si vos no tenés, ¿qué haces? Hoy en ámbito financiero, un periodista especialista en economía dijo que un agente financiero muy importante le confesó que no sabe si el gobierno no lo hace porque no lo entiende o porque cree que no es lo indicado o a propósito. Es una... A propósito, para deteriorar eso, la condición de llegada del próximo política gobierno. Posible. Bueno, pero con un agente financiero, que no, está en el tema, agente, lo diga. Sí, está en el tema, pero el agente financiero piensa, tiene el ser, tiene las finanzas, tiene las finanzas en su cabeza, bueno. y tiene, es legítimo que dude y qué sé yo. Pero qué, pensar que este gobierno puede portarse éticamente mal y de querer dejarle, complicarle la vida al próximo, eso es perfectamente sí. posible. Macri ha hecho cosas mucho peores. La última, Juan Carlos Junio. Sí. ¿Por qué te...? No, porque no me quiero salir de la veda, quiero bien. Respetarlo, sí. Bien. De política podemos hablar, lo que no se puede hacer campaña. Bien, bien. Bien. La última. Para mí que te escucharon y... te quieren repreguntar. Ahora voy a atender, pero no, ya termino. Último párrafo de la nota de Marcelo Bonelli en el diario Clarín del día de hoy. No pude verla, estuve muy ocupado. Bueno, te lo voy he a cometido resumir. Un pecado porque yo la leo a la sí. mañana temprano. Y además sabe que te, lo voy a, nota... que te lo vamos a pedir. Así es, tema. Así es, así es. Pero bueno, hoy vine desguarnecido. Últimos dos párrafos. Sí. Kevin O'Reilly es el jefe del hemisferio occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estuvo con Massa y ahora con Guillermo Nielsen, enviados de Alberto Fernández, del Frente de Todos. O'Reilly dijo que a Estados Unidos no le afectan las bravuconadas de Juan Grabois o del Chino Navarro, pero que pretende que Argentina no abandone el Grupo Lima en su posición sobre Venezuela. Se trata de lo mismo que un emisario de Washington le transmitió durante las últimas semanas al Círculo Rojo en Buenos Aires. Silvio González, ahora funcionario de la Embajada Norteamericana, dejó un mensaje tajante. Sin una posición clara sobre Venezuela, será difícil ayudar a la Argentina. Bueno, no sé quién es O'Reilly, tiene nombre de jugador de rugby. Había un técnico, el técnico sí, de los Pumas era... Lo que te puedo decir, tiene capacidad... secretario de Deporte de la Nación del Radicalismo, tiene, que era O'Reilly. Yo estoy jodo un poco con eso. Tiene capacidad de daño sobre lo que dice, seguro. Lo que dice ese sí. hombre, más allá de la mención a Grabois y al Chino Navarro, sí. que eso es totalmente accesorio. En otro momento hubiera sido Delio Kunkel, o quien sí. sea. Lo que está diciendo es el clásico de la actual posición política del presidente de Estados Unidos. ¿Cuál es el eje principal, el punto central de la política exterior para este continente de Trump? Venezuela. Bueno, a mí me sorprende eso. Venezuela. Es como por que... lo tanto, lo que te dice sí. es, mira, lo dice Pañi todos los días, mira, lo tengo en el bolsillo. Lo tengo en el bolsillo porque vine sin saco. Sí. Hace dos días Pañi dice lo mismo y no hay editorial que no diga lo mismo. Sí. Para arreglar con el fondo, sí. deberá, utiliza el verbo en imperativo, sí. alinearse con la política de Estados Unidos sobre Venezuela. Y además deberá continuar con el ajuste pero, de las cuentas públicas. Y eso está diciendo, lo que está si diciendo, no te alineás en el tema de Venezuela, sí. el tema de la deuda con el fondo va a estar muy jodido, muchachos. La misma lectura, pero a ver si lo traduzco de otra manera, para la gravedad que tiene, y para entender que cuando se habla de Venezuela no es solamente una retórica en medio de una discusión, es un asunto muy delicado. Yo lo que leo acá es que dice Bonelli, que algún dato tiene... Sí. Para mí tiene un ghostwriter, Bonelli. Yo lo digo de verdad. Yo el no primo puedo... de O'Reilly. Ese. Para mí el que escribe no es el que sale en la tele, pero no importa. Para mí lo que está diciendo es... Estados Unidos dice, miren, hagan lo que quieran. Ganó Cristina, hagan lo que quieran. Ahora, le decimos una cosa. Con Venezuela, si no se alinean, olvídense de arreglar con estamos nosotros. Diciendo lo sí, mismo. Bueno, pero reforma, no importa la reforma. Estamos diciendo lo mismo. Pero por eso la política... colonialismo exterior, puro. Sí, pero no es nuevo. Por eso la política exterior de un gobierno es determinante para definir la conducta y la actitud de un gobierno. Porque si no, no solo estamos pensando en el precio de la nafta, de la harina, que obviamente eso es trascendente, solo estamos pensando quién va a ser el ministro no sé qué. Lo primero de un gobierno es cómo se ubica, en qué lugar en el mundo, cómo se ubica frente a las grandes potencias del mundo y quiénes son sus amigos y quiénes son sus aliados. La verdad que, sin ninguna especulación, lo que Alberto ha dicho públicamente, Cristina creo que no hace falta que lo diga, porque participó de tres gobiernos, Cristina, dos como presidenta, lo que Alberto dijo ayer mismo, ayer y todos los días, nosotros tenemos que arreglar y unir al continente frente a los desafíos del mundo. El problema es Latinoamérica, tenemos que unir Latinoamérica. Así que incluye Venezuela, Latinoamérica, porque no es que dice Latinoamérica sin Venezuela. No hay tal salvedad con todo lo que hay adentro. En todo caso, si hay una salvedad pública es con Bolsonaro. Yo no sé qué haría sin estos cafecitos, Juan Carlos, te digo de verdad, me voy a la discusión del barrio ahora con el almacenero, ahí no hay veda, Claro, el ascensor no hay veda, claro. Y todo el mundo sigue juntando votos, me voy a la unos y otros, me voy a la reunión de consorcio con el cafecito con el